Y con el tema de la vivienda, ¿van a buscar algún método, algún medio, a ver si se pueden terminar las que están sin terminar, a ver si se pueden hacer más? Sí, ¿Cómo ven eso? son 300 viviendas. 300 Claro. viviendas que estamos en construcción y que han quedado paralizadas, no solamente eso, saqueadas, Claro. porque también han sido saqueadas, no sé cuántas columnas se han llevado, aparte de la fábrica textil también antes de ayer, qué casualidad el día domingo también robaron en la fábrica textil. Así es que yo lo que me gustaría, porque según el IPB dice que la condición es que los municipios le den de baja a las cooperativas, o sea, rescindan todos los contratos con las cooperativas. No me interesa si ellos no quieren trabajar con nosotros, pero si hay alguien que las quiere hacer a través, estoy segura que alguna empresa va a tomar o gestión municipal, no sé, pero lo importante es que se terminen las viviendas. Están diciendo que van a terminar una parte y que el año que viene van a terminar otra parte. El año que viene no van a haber ni ladrillos parados, porque se los van a robar o el salitre va a comer todo el material, así como las 800 bolsas de cemento que han quedado en el galpón, que he perdido porque el cemento ya está vencido. No sé, viste, pero sí, si nosotros desde nuestro lugar tenemos que colaborar para que esas viviendas se terminen, obviamente que estamos ahí siempre. Pero bueno, el municipio pone esa condición, el IPB. Si se salen de la Tupac, le vamos a dar para que terminen las viviendas a través de otra gestión. Pero la condición es no tener las cooperativas de la Tupac. Y Y las así lo ha declarado Damián Salomón en los diarios. Y incluso dice que la municipalidad de La Valle era la que estaba todavía demorada en eso. Y me imagino, te imaginas que nosotros acá en La Valle hemos hecho más de 500 viviendas. El departamento que más beneficiario ha estado en el tema de vivienda, claro que les debe dar como cosa, ¿viste? Como dice el chavo, una cosita le debe dar de decir cómo los voy a dejar cuando han gestionado tanto para el departamento. Pero no importa eso, el tema es que se puedan terminar y que lleguen a los lugares y la solución a las familias que no la tienen. Y siempre nos han quedado terrenos ahí listos para otras etapas, que no sé, se puede hacer con ayuda mutua, se puede hacer otro tipo de vivienda quizá más económica, con materiales alternativos. Nosotros teníamos ideas así, viste, de bueno, si este programa entre todos podemos implementar y busquemos algún arquitecto y algunos ingenieros y maestro mayor de obra, que a lo mejor hay alguna vivienda bonita, sin que sea tan cara y que la podamos hacer entre todos los compañeros. El tema es buscar una solución para que la gente no viva en las condiciones que viva o pague las sumas tan grandes en alquiler que no le alcanza para comer después. Claro.